enhorabuena por el programa. Frase número 2. ¿Puedo saludar? Frase número 3. Bueno, lo que iba a decir ya me lo ha pisado el oyente que ha llamado antes. Frase número 4. Bueno, pues nada, tal como le decía antes a su compañero que me ha atendido. Frase número 5. Déjeme hablar a mí, que ustedes tienen todo el tiempo para hacerlo. Frase número 6. Estoy muy nervioso, que es la primera vez que llamo. Frase número 7. Bueno, yo llamo al hilo de lo que decía el oyente anterior. Frase número 8. Gracias, escucho la respuesta por la radio. Frase número 9. Qué sorpresa que me pasen en antena, de verdad, porque llevo años llamándoles y nunca lo he conseguido. Frase número 10. Yo me acuesto con Radio Nacional y me levanto con Radio Nacional. Frase número 11. ¿Es a mí? Radio Nacional de España. Hola a todos, yo soy Félix y esto es La Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Pero hoy, amigos, ni vamos a hablar de fantasía ni de ciencia ficción, sino que vamos a hablar de podcasting. El oyente de podcast tiene mucha más intencionalidad que el oyente de radio. Hay mucha premeditación y alevosía cuando alguien busca en internet un podcast, se suscribe a él y lo descarga en su dispositivo. Siempre me ha gustado pensar que la radio se oye, pero que el podcast se escucha. Gracias por escuchar los podcasts. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Fidel Roosevelt. ¿Dónde estás destinado, Roosevelt? En Chochotan. Gracias, Roosevelt. ¿Qué tiempo hace por ahí? Calor, mucho calor, un calor de miedo. Mis calzoncillos están a rojo vivo. Tengo una olla a presión entre las piernas. ¿Y qué sensación experimentas? Imbécil, si te digo que me cuezo. ¿Dónde naciste tú? En el sol, hace un calor de cojones. Se nota sin bebida que hace muchísimo calor. Hasta he visto a varios tíos con bata naranja en llamas. ¡Qué calor! ¿Comprende, chico? ¿Qué tiempo crees que hará esta noche? ¡Habrá calor y humedad! ¡Cojonudo, si está con una tía para una mierda, si está en la selva! Gracias, Roosevelt. La próxima canción va dedicada a ti. No hay salvación por Marta y las Vandellas. ¡Sí! Ya sabéis a qué me refiero. ¿Demasiado? Gracias, Martín. No, no, no, no, no.